Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Hermanos, hoy en esta oración de la mañana, el primer viernes de Cuaresma, pues toda la lectura nos van a estar hablando o recordando del arrepentimiento, de la conversión, de un cambio de vida, de un cambio de manera de pensar, de ser, de actuar, de vivir en la familia, con nosotros mismos, con los demás. Y hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías el tipo de ayuno que quiere el Señor. Y se dan cuenta, ahí vemos reflejadas ciertas obras de misericordia. Entonces, nuestros hermanos protestantes nos podrán catalogar, siempre nos dicen que ¿dónde está en la Biblia esto? ¿Dónde está en la Biblia el otro? Sí lo hay, sí lo está. Solamente es que tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que mirar todo lo que dice Jesús, lo que dicen los profetas, y de ahí ir sacando las lecciones para concretarlo en algo de manera específica, como hablamos de las obras de misericordia. El Señor nos dice por medio del profeta Isaías que a Él no le gusta el ayuno, que lo hagamos, que lo ofrezcamos, pero seguimos actuando igual. Aquí nos habla de que seguimos humillando, seguimos despreciando, seguimos explotando al trabajador, seguimos con las mismas acciones o peor. Y el Señor pues nos dice por medio del profeta Isaías que ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Dice, ¿acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco de ceniza? Dice, ¿acaso a eso llaman ayuno y día agradable al Señor? Podemos ayunar, pero tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar, nuestra manera de actuar. Dice aquí, más adelante, ya al final de la lectura, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas injustas. ¿Qué significa romper las cadenas injustas? Pues allá cada quien en su familia puede ver hasta dónde está viviendo de manera injusta con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en tantas cosas, ¿no? Romper las cadenas de injusticia. Hay muchas familias que los padres tratan de manera injusta a los hijos, o los hijos tratan de manera injusta a los padres, o los esposos se tratan de manera injusta, y eso pues no es agradable al Señor. Dice aquí más adelante, que liberes a los oprimidos y rompas los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Esas son parte de las obras de misericordia corporales que conocemos y sabemos en la iglesia. Dice, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas, es decir, el pecado. Quiere decir entonces, hermanos, que cada vez que nosotros, por eso es bueno vivir las obras de misericordia, porque las obras de misericordia cierran las heridas del pecado. ¿Y me explico? ¿Sí sabían que el compartir, el ser generoso, el dar limosna a quien realmente lo necesita y ayudarle de veras, va cerrando todas las heridas de pecados? O sea, perdonan los pecados. ¿Sí? Ahí tengo una lista de citas bíblicas, lo que significa hacer limosna o ser generoso con los que menos tienen. ¿Por qué? Porque ser generoso ayudas a que te limpies, de que te purifiques de tanto pecado de la vida. Por eso bien lo dice aquí el profeta Isaías, que es palabra de Dios. Dice que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino a la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Fíjense, les voy a dar otra clave. Hay que mirar en nuestro alrededor a las personas pobres y necesitadas que realmente lo necesitan. Y eso lo digo por experiencia. Resulta que un señor, un ancianito, ya tenía pues bastante edad. Me contó su historia porque pues quería una ayudita, le di una ayudita. Y me empezó a platicar que él dice, pues estaba casado, tenía a su mujer, lo dejó, se fue quién sabe por dónde, a pues, cosas de la vida, pues. Y el señor, pues al fin y al cabo, pues se quedó sin nada. No sé, no quiero pensar mal del señor, a lo mejor él agarró un vicio, se gastó el dinero, de decepcionado de su mujer, de sus hijos, y quedó pues en la calle. Al grado de que ya estaba grande y pues tenía que ver la necesidad de pedir dinero. Pues andaba pidiendo dinero y pues se topó conmigo. Y yo le dije, cada vez que pase usted, búsqueme, le voy a ayudar. Y pasaba y le ayudaba. Pero no lo hago con presunción, hermanos. Lo hago para que veamos el sentido de dar, como les decía yo ya en la plática, sin que nos duela. Dice Teresa de Calcuta, la monjita que todos conocemos, famosa por su amor a la paz y solidaridad con los hermanos necesitados, dice que debemos dar generosamente hasta que nos duela, porque cuando nos duele es entonces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor no le duele darnos lo que nos da. Y tenemos, por gracia de Dios, porque a lo mejor tenemos salud, tenemos energías, tenemos vida, podemos hacer algo. Y lo tenemos por gracia de Dios. Y este señor dice, qué bueno, dice, que lo encuentro, dice, porque yo vengo aquí con usted, dice, porque es usted generoso. Y el señor veía que lo necesitaba y sí le daba. Le digo, sí, no tenga usted cuidado, cada vez que pase usted, venga usted acá, ¿sí? Y él pasaba, pedía, pasaba y pedía, ¿sí? Y fíjense el Señor lo que me reveló, lo que me dijo, después de contarme su historia, iba siempre con esa intención. Dice, yo no dejo de pedirle al Señor por usted, que no le falte, que siempre sea generoso. Que siempre tenga. Y fíjense que la oración de una persona como esas tiene muchísimo valor. Muchísimo valor ante los ojos de Dios. Porque el Señor escucha al pobre, al que le habla con sinceridad, a que le habla con honestidad. Y esa es la oración que más vale, todos lo sabemos. Y por lo tanto el Señor responde como lo dice aquí. Y es cierto. Digo, qué hermoso lo que me acaba de decir. Y cuando entendamos eso, seremos generosos con verdadero amor. Porque el Señor nos retribuye, ¿sí? Todo lo que hacemos con amor al más necesitado. Muchos me preguntan y dicen, no, pero es que ahora todo el mundo ya nomás pasan a las casas. que leas así la lista de que necesitaba, para ver si es cierto, para ver si no es cierto. Ahora ya lo ocupan por negocio. Bueno, no vamos a generalizar, no vamos a decir que todos hacen eso, pero pues la gente es mañosa. Hay madres de familia que se ve que tienen 20, 25, pero bajan de la montaña, de por ahí, de otros lados, y sus niños luego, luego los ponen. Y lo veo, yo lo veo mal. Y yo, primero pasa uno, luego pasa otro, luego pasa la señora. Y yo a los niños les di consejo. Le digo, mira, esto está mal lo que hace tu mamá. Ella te debe enseñar a trabajar, no a hacer eso. Porque te vas a malacostumbrar y vas a querer todo fácil en la vida. Estaba consciente de ella, ni la escuela nos mandaba 7 años. Y el otro 6, pues ya, piensa. Y pasa, le digo, no, no está bien. Tú tienes que aprender a entender. Ahorita, pues, tu mamá, pues, es la que te manda. Pero acuérdate de esto siempre, no está bien eso, no. Tienes que aprender a trabajar, trabaja para que tengas. Tu mamá no quiere trabajar, quiere todo fácil. No lo hagas. Ahorita lo estás haciendo, pero cuando estés grande, que tengas 10, 12 años, no lo hagas, ponte a trabajar. Y verás cómo Dios te va a ayudar. ¿Pasó el chiquito? Pues a su manera, también le hablé. Y pasó la señora, y ahí sí la regañé. Le digo, no, señora. ¿Cómo quiere usted que todo fácil? Le digo, tiene usted una buena edad para trabajar. Trabaje usted mientras pueda. Y va a ver que le va a dar más. Haga usted un quehacercito por ahí, barre usted el patio, lave usted los trastes, lo que sea, le van a dar más. Pero no quiere. Digo, no, señora, eso que le está usted enseñando a sus hijos está mal. No es correcto. Eso delante de Dios está mal. Porque usted está para educarlos, para ayudarlos, pero no para hacerlos más, ¿cómo se dice? Mal acostumbrados a nomás a poner la mano y que les den. Digo, no, está mal. Piense usted, recapacite usted y a los niños ahorita no los ponga usted a trabajar, trabaje usted. Y a ellos, a su manera, después le van a ayudar a usted. Más pone la cara así bueno y se va. En otra ocasión, di ropa y después la vi tirada por ahí. La ropa. Comida igual. Digo, no, eso ya no es correcto, ya es una injusticia. Entonces, vean. Así está uno, hermano de mi yerno. Se va a México y va a bailar y baila. No, está mal porque sí, aunque sea poquito, Dios nos va a ayudar. Dios no nos deja. El detalle está en que seamos responsables y trabajemos. Y gracias al Señor. Después ya desapareció, ya no lo vi, ya no lo vi, ya no lo vi. Digo, bueno, a lo mejor ya falleció. Pero él me dijo, y era protestante para acabar. Era protestante, pero pues yo no le quité. Yo no quise pelear con él ni nada. Y yo fui generoso con él y siempre le daba. Y le decía pues que pasara. Y dice, yo al último de ese paso aquí con ustedes, porque usted me ayuda. Le digo, no tengas de cuidado, Dios le va a ayudar también a usted. Y gracias por rezar por mí. ¿Sí? Sí, yo siempre me acuerdo de usted. Siempre le pido al Señor. Y fíjense, ahí entendí, ahí comprendí lo que vale la oración de un pobrecito, de un necesitado. Pero porque siente en sus manos y en su corazón la ayuda fuerte que necesita. Y le digo, ¿está usted tomando medicinas o algo? Dice, sí, tomo medicina y todo eso. Bueno, para considerar. Y fíjense, si la gente entendiera esto que les acabo de decir, todo el mundo ayudaría a los pobrecitos. A lo mejor ya no por otra cosa, sino para que Dios los socorra. Pues no importa. El detalle es que lo hagamos, porque tiene muchísimo más valor la oración de un pobre y el Señor te socorre, ¿sí? Por ejemplo, esa señora que les digo que va a rezar por mí, que le estoy ayudando, o que le, a las personas que les ayudan, ¿qué va a estar rezando por ella? Ella quiere, le importa a ella, ¿sí? Pero los meros necesitados, hasta los mismos enfermitos, lo hacen. Visitas un enfermo y el enfermo está agradecido y se siente contento de tu visita, de tu oración, y también él reza por ti. Y a veces hasta se pone uno, bueno, son ideas a veces medias, ahí arrebatadas. Digo, Señor, pues creo que le haces más caso al enfermito que mi oración. Y no es que, no oiga el Señor mi oración, el detalle está en que parece que como que vamos bien, pero no. Pero aprendemos, y por eso los enfermitos a mí me han ayudado, me han enseñado muchísimo, me han evangelizado mucho los enfermos. Y los más necesitados, los pobres también, porque el Señor habla siempre en la palabra de los pobres, los huérfanos, las viudas, los que tienen problemas, porque sabe que ellos son los que tienen bastante necesidad de, económica y espiritual, pero también son honestos delante de Señor. No todos, pero los que sean. Así que ya saben la clave, ¿sí? Hay que ser generosos y lo vemos, estimados hermanos, lo vemos, ¿sí? Y entonces el Señor con eso nos quiere decir, ya ves, es cuestión de compartir, es cuestión de ser generoso. Hasta ahora que ya estaba yo grande me di cuenta que él era generoso, porque él no tenía estudios, pero como era campesino, cuando sacaba su cosecha, luego les decía, había tres señoras que eran libres, y les decía, vaya con su bolsita, para que le dé yo su frijolito, su bolsita. Iban las señoras y mi mamá se enojaba. ¿Tú qué? ¿Por qué estás dando el maíz, el frijol? ¿Qué no ves que nos va a hacer falta tantos hijos que tenemos? Y después se vamos a estar abriendo los ojos que no va a haber para darles a nuestros hijos. Y decía mi papá, ay mujer, tú no digas nada. Esas son pobres viudas que no tienen ni quién, Dice, a lo mejor tú lo haces porque pues como son viudas, pues, tienes interés en ellas, eso no está bien, tampoco te toman en cuenta ellos tu caridad, no pienses eso, así lo dice la palabra de Dios, que hay que ayudar al huérfano. Ya ven cómo el demonio también trabaja, pero fíjense que el que tiene fe actúa así, ¿sí? Y el que es codo le duele hasta un frijolito darlo. ¿Por qué? Porque el egoísmo, el demonio hace que no comparta. Porque el demonio es lo que quiere, que no compartas, que no des, ¿sí? Que seas egoísta, que seas envidioso, que es todo para ti. Y les puedo preguntar, ¿y a poco le hizo falta siempre? No. Éramos 12 hijos. ¿Vale? Y no, nunca nos quedamos. Siempre la bondad, la misericordia de Dios se va a manifestar, la generosidad de Dios en nosotros, pero hay que tener fe, ese es actuar con fe, y por eso hay que aprender, ¿sí? Hay que aprender, a veces nos ponemos como la señora, pero después nos viene recapacitando, no, hay que ser generosos, o sea, no hay que dudar, el problema de nosotros es que dudamos de la misericordia y del poder de Dios, y aún a veces viendo las cosas que el Señor hace, todavía dudamos. Pero es por lo mismo de nuestra fragilidad humana. Pues esta es la enseñanza de hoy y le pedimos al Señor que nos dé siempre la fortaleza, los buenos deseos de ayudar, de compartir lo que tenemos sin repelar, como decimos, y que el Señor pues se encargue de todo lo que Él quiera para beneficiarnos o beneficiar a cualquier otra persona por medio de nosotros, ¿sí? Yo le recomiendo eso. Las personas más humilditas, las más necesitados de ayuda, háganlo y van a ver cómo el Señor se va a sentir contento y nosotros de manera igual y a la persona que ayudamos también.